besar con él, pero ella solo sueña ver con el amanecer entre el mar de sus ojos y el río de su piel. Tenía pocos amigos, muchos por conocer, un invierno vacío en su cuarto de papel, algún que otro libro todavía por leer y un mar de ilusiones girando en torno a él. Muchos regalos, algo que agradecer, pero la niña buscaba algo más que ofrecer, algún sentimiento oculto bajo una sonrisa fiel. Por Dios se acabe ya y serás una hoguera que se cubre de hielo, y serás primavera con sabor a tu invierno, y princesa sin cuentos serás por dejarte un drama, y en tus sueños ocultos sabrás que la puerta habrá de cerrar, y serás una hoguera que se cubre de hielo, y serás primavera con sabor a tu invierno, y princesa sin cuentos serás bajo el miedo y dejando escapar otra historia, otro cuento sin más, preocupada por lo que te harán, y sabrás con el tiempo que aquel príncipe tierno se buscó otros besos sin problemas, sin remordimiento, y princesa sin cuentos serás derrotada de tanto soñar, esperando otra oportunidad, otro príncipe de alguien muy especial, y serás, y serás una hoguera, una hoguera que se cubre de hielo, y serás, y serás primavera, primavera con sabor a tu invierno, y tus noches muy tristes serán desde sueños y amores por encontrar muy bonitas algo especial, pero lejos, muy lejos de tu realidad. La puerta habrá de cerrar, y serás una hoguera que se cubre de hielo, y serás primavera con sabor a tu invierno, y princesa sin cuentos serás bajo el miedo y dejando escapar otra historia, otro cuento.